Alcanzamos las 12 del mediodía, acabamos de escuchar las señales horarias y lo hacemos para ofrecerles en la mañana de este lunes 25 de septiembre un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a adentrarnos en el ámbito de la salud y lo vamos a hacer para hablar precisamente del primer taller de primeros auxilios online destinado a los docentes obriqueños que se va a impartir en nuestra localidad del 6 al 30 de noviembre. Un taller cuyo plazo para inscribirse precisamente finaliza en la jornada de hoy. Hablamos de todo ello con Antonio Rodríguez Carrión, organizador del taller a través de la Escuela de Salud y en este caso, bueno, pues coordinador también de los contenidos del mismo. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Ya buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique después de las vacaciones veraniegas. Eso te voy a decir, bienvenido nuevamente a Radio Ubrique después de ese periodo de descanso vacacional. En breve volveremos a contar contigo la nueva temporada. Esperemos la semana que viene en principio, si se aprueban todos los proyectos que tiene Radio Ubrique, pues sí, estaremos aquí en Radio Ubrique. Y mientras seguimos informando, por supuesto, de toda la información que se genera por parte de la Escuela de Salud. Y entre ellas, pues hay que hablar de ese primer taller de primeros auxilios online que se va a impartir en Ubrique, destinado a docentes, a maestros y profesores, ¿no? Sí, exclusivamente a profesorado de Ubrique. Uh-huh. El taller en un principio pues ponía el primer taller online de primer auxilio para profesorado, pero después hubo que añadir la coletilla de para Ubrique, uh-huh. Por un motivo, porque no me había dado yo cuenta de que un taller que hicimos el año pasado no pusimos específicamente para Ubrique, y como era a través de internet el anuncio, pues apuntaron de otras localidades. Y entonces, pues, la verdad, me desbordan. Así que él me dice, bueno, pero si es online, poco trabajo, ¿no? El trabajo muchas veces es cuando es presencial, ¿no? Pero claro, es que cada vez que alguien se suscribe, y además es muy sencillo suscribirse, nombre y dos apellidos, y un número de teléfono para poder mandar los WhatsApp, y un correo electrónico para poder mandar los correos, nada más, se necesita eso. Pero yo tengo que pasar a eso después al listado del correo electrónico, tengo que pasarlo al listado del WhatsApp, hacer la libreta del grupo de difusión, no es grupo, es lista de difusión, ahora explicaremos. Yo creo que casi todos los oyentes saben, ¿no?, la diferencia, pero lo explicaremos. No es grupo de WhatsApp, sino es listado de difusión. Para que no haya conversaciones, ¿no? Exactamente, entre ellos. Conmigo sí pueden tenerla. No por nada, es por la privacidad. Claro. Si alguien hace una pregunta, hombre, cuando es primer auxilio no suele ser íntimo. Cuando es un taller, hubo el año pasado de ginecología y eso, pues quizás. Pero de todas maneras dicen, voy a preguntar esto y además es una tontería y se pueden, no reír de mí, sino dirá qué cosa más tonta pregunta. Y así no hay problema. Cada uno pregunta lo que quiere y me entero yo solo. Y lo que respondo, solamente las respuestas para él, salvo que sea una pregunta muy general que yo crea que puede ser de interés general y entonces, por supuesto, no se dice quién hace la pregunta, sino que yo hago el comentario a nivel general y se lo contesto a todos a la par porque puede ser de una pregunta que puede ser, ya digo, de interés general. Vale. Bueno, vamos con primero con los datos en torno a lo que va a ser el taller y luego vamos a entrar ya en contenidos, en la intención del mismo a la hora de organizarlo y demás. Por ejemplo, se va a impartir del 6 al 30 de noviembre y la inscripción, en principio, aquí tengo yo que antes del 26 de septiembre, o sea que precisamente hoy, que es 25, ¿no?, pues terminaría el plazo para inscribirse. Sí, porque yo no sabía exactamente la difusión que iba a tener esto, porque además coincidía con un fin de semana, el tiempo de inscripción. Y entonces, pues, personas, pues, muchos se van a sus casas o se van de descanso, no consultan los correos o la información online. Y entonces, quería dar un plazo para yo organizarme, para ir captando y ver exactamente la difusión que tiene. No sé, posiblemente lo amplíe porque tengo conocimiento de que en algunas personas pues no han entrado en internet, oye, no me he enterado, es que no he entrado en internet, que es como se ha difundido, y entonces pues quizás se amplíe, pero de todas maneras el plazo, como es muy sencillo y además es fácil, porque quien tiene interés en hacer un curso de primer auxilio online no tiene que estar 3 días pensándolo, sino o me apunto o no me apunto, además es gratuito, así que tampoco va a perder mucho por apuntarse económicamente. Sí que cuentas con un número de plazas limitadas, ¿no? Sí, en principio sí, y es bastante amplio porque son 50 en principio, pero ya es bastante amplio porque para gestionar todos los teléfonos, todos los correos electrónicos, y después, opcionalmente, el que quiera, se le da un diploma de aprovechamiento, no tiene valor académico, solamente de recordatorio, simplemente moral, ¿no? De que hay un examen. Hay un examen tipo test, que, en fin, es relativamente sencillo para que simplemente ha leído los temas, que son un tema, se lee, cada tema se lee en 15 minutos, digo 15 minutos como máximo, son muy sencillos porque es lo básico. Este curso, como todos los anteriores de primer auxilio, tiene como objetivo que cualquier persona que no tenga nada que ver con el mundo sanitario, que no sea enfermero, ni médico, ni auxiliar, sino cualquier persona, cada uno tiene su propia profesión, pero ante un caso de una urgencia de primer auxilio, sepa qué hacer y qué no hacer, hasta que llegan los servicios cualificados. O mientras se lleva a la persona al centro de salud, porque no siempre la ambulancia ni el médico tiene que venir al lugar. Si yo me he torcido un dedo o me he roto un dedo, para eso no tiene que venir, sino que me llevan al centro de salud, que eso tampoco es motivo para llamar a una ambulancia. Y sobre todo eso, ¿qué hacer y qué no hacer para una persona que no es está en el mundo sanitario? Eso te iba a preguntar, ¿no? Lo siguiente, porque el taller de primeros auxilios se ha impartido para distintos colectivos, para el público en general, ¿no? Aquellas personas que estuvieran interesadas, pero en esta ocasión se dedica exclusivamente a los docentes, ¿no? A maestros y profesores de nuestra localidad. Yo imagino que tanto de centro de educación de infantil y primaria como de instituto. De manera que tiene un objetivo concreto, ¿no? Sí. Y el motivo que lo estuve ya tiempo pensándolo y no sabía cómo abordarlo, porque ya hay muchas veces que me he reunido con algunos profesionales de la educación, me lo habían dicho. El problema que tiene es el horario. Los docentes tienen toda la mañana ocupada, además cada uno está en sus clases, tiene que dar una materia, y para uno solo, que a lo mejor puede librar una hora, porque ese día entra, por ejemplo, el profesor de inglés y él no tiene en ese momento clases, sino que se dedica a labores burocráticas, preparatorias, y dice, bueno, pero para una persona no voy a ir yo. ¿Y los demás profesores qué? Y juntarlos todos es muy difícil. Y si lo hago, por ejemplo, por la tarde, resulta que hay profesores que no viven en Ubrique. Se tendrían que quedar aquí a comer, esperar a las 5 o las 6, en un rollo. Y después otra cosa, yo cada vez soy más enemigo de los cursos presenciales. ¿Por qué? Porque normalmente cada vez el tiempo es más escaso. Tenemos 24 horas para todo el mundo, pero muchas obligaciones, que si los niños, que si los nietos, que si vivo fuera, que si... Y entonces simplemente el hecho de ir a tu casa a almorzar, te pones ya en ropa de estar en casa, por lo menos hasta las 5 o las 6, que es el taller, o hasta las 7. Ahora tenéis que vestir, otra vez con ropa de calle, desplazarte al sitio, buscar aparcamiento, para una hora, hora y media, dos horas que dura el taller. Y después otra vez volver, buscar el coche, irte a tu casa, pierde mucho tiempo. Uh-huh. Y esto hay que repetirlo. Si son, por ejemplo, 15 sesiones, 15 días. Un día podrá ir, ahora no podéis, el siguiente, pierdes. Es complejo. Sí. Y entonces, la experiencia que yo tengo, que ya la empezamos el año pasado haciéndolo online a través de internet, pues es muy cómodo, porque tú ves los temas, que te lo mando por escrito, ya digo, son temas elaborados por mí, muy sencillos de entender, pero he intentado expresarlo en forma de que aquella persona que no tenga relación con el mundo de la medicina lo pueda entender, escrito, pero después hay enlaces a través de internet, con el WhatsApp o con el ordenador, a enlaces, a ilustraciones, a vídeos escogidos por mí, me ha llevado muchas horas, en donde lo que yo explico lo puede ver después en una imagen, en una foto, o en un vídeo de 3 minutos, de 4. Esos vídeos están elaborados por los mejores profesionales, por la Cruz Roja, por catedráticos de primer auxilio, por universidades, y son muy sencillos porque hay mucho, pero hay de muchas clases, de mucha calidad, de más, de menos calidad. Entonces yo procuro que sean 3, 4, 5 minutos como máximo, y de la máxima claridad, con los máximos medios. Uh-huh. Y entonces pues lo ves, lo lees, y además también he seleccionado artículos de periódico de El País, del Mundo, de la Agencia EFE, de Jano, una revista médica dedicada expresamente al público en general, en donde un artículo de estos que salen todos los días los periódicos, pero yo he seleccionado de primer auxilio, por ejemplo, qué hacer ante un accidente de tráfico, independientemente de lo que yo haya escrito en el texto y de lo que la gente vea a través de los vídeos escogidos o de las ilustraciones. Hay una segunda opinión, que es el catedrático de traumatología de la universidad de tal, que entra igual en una página, y entonces todo coincide, pero otra forma de decirlo, son diferentes formas de decir lo mismo, de tal manera que entre una cosa y la otra, pues eso queda grabado a fuego, y ante un momento, pues, o te acuerdas de la imagen, o te acuerdas del vídeo, o te acuerdas del artículo, que son formas de enriquecer un mismo tema. Y además lo haces tú a la hora que te da la gana. Mientras estás en tu casa viendo la tele, que salen los anuncios, que salen 5 minutos de anuncios, y dices, pues voy a ver que una ilustración sobre esto, voy a ver el vídeo. O estás en el parque, mientras uh-huh. los niños se columpian, y estás allí, y gracias a los teléfonos móviles. O si quieres ver, ay, qué foto más bonita. O este vídeo lo voy a ver en pantalla grande, para tu casa, y lo pones en el ordenador, que es pantalla grande. Es el mismo temario, en un lado, y lo mando para dos formas. Tanto por WhatsApp, como por, es decir, que puedes coger, en cada momento y en cualquier momento del día, cómo hacer. Y además salían dos temas a la semana prácticamente, dos o tres temas, que esto es cada 2 o 3 días, que tampoco tienes que estar todo el día dedicado a esto. Y yo lo hice el año pasado, varios temas, tanto con niños, alumnos de Colegio Benia Félix, de Sagrado Corazón, lo hice con la AMPA, lo hice con público general, y los comentarios finales, que eran anónimos, eran todos muy satisfactorios. Así que te iba a comentar precisamente esa cuestión, ¿no? Tengo por aquí el programa, 17 aspectos, 17 temas, podemos decir, ¿no?, que se van a abordar, que se van a tratar. Todos ellos, pues imagino que estarán realizados o explicados desde el punto de vista de la atención que el docente, que el profesor o maestro pueda darle a sus alumnos, ¿no? Porque ese es el sentido prácticamente, ¿no? No es para que el profesor ese tema se lo explique después al alumno. No que se lo explique el tema, sino que pueda atenderlo. Exactamente, que pueda atenderlo a su alumno o a cualquier persona. Es decir, que el profesor docente, el profesor, es que tiene a su cargo 20 niños o 25, pero hay veces que está de guardia en el recreo, uh-huh. y en el recreo hay 100 niños jugando allí, pero hay veces que va de excursión al campo o va de excursión en autobús, y si lleva a su cargo los 50 niños que van en autobús, y si ocurre un percance, que un niño se tuerce un tobillo, que se cae por la escalera, se hace una brecha, que un niño, sin saber por qué, se desmaya y empieza con convulsiones. Los conocimientos básicos que a un médico le gustaría que aplicara una persona que no es médico. Es decir, no le metan un palo en la boca, como se decía antiguamente, en caso de convulsión. Sí, para que no se muerda la lengua, eso no, eso ya está totalmente prohibido. Es decir, son cosas, o simplemente, y ya no digo, no solamente con niños, sino que está en una reunión de la AMPA, donde hay adultos, y alguien, igual, le da un dolor en el pecho, o en su casa, o va a ir por la calle. Son conocimientos que debería, en mi opinión, tener cualquier persona, pero que antes se lo expliquen. Nadie nace sabiendo. Es decir, cuando dicen, es que hay personas que van a los centros de salud a urgencia y para eso no es una urgencia, para esa tontería. Y yo siempre lo he dicho, digo, bueno, ¿y a esa persona quién le ha explicado lo que es una urgencia y lo que no lo es? Nadie nace sabido. Es decir, que es una misión que tenemos los médicos, los sanitarios y la administración de dar información sobre lo básico. No está orientada para atender exclusivamente a los alumnos, sino para, en general, ¿no? Sí, en general, porque claro, si alguien se hace una herida o se rompe una pierna, se la puede romper un alumno, entonces es una especie de formación. Vale. Lo que pasa es que ellos, como brigan continuamente con muchos alumnos, pues es fácil que por lo menos, y además se le quita mucho agobio. Porque si el médico tarda, la ambulancia, por ejemplo, ante un caso que no se puede desplazar, 5 minutos o 10 minutos son 5 siglos o 10 siglos. Eso es una eternidad mientras llega. Y si la ambulancia se ha ido a Villamartín con una urgencia y mientras vuelve, es un follón. Y además, ya digo, aunque sea un minuto, tú no sabes en ciertos momentos si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Y aquí son cosas que no son una pauta de 10 puntos que hay que acordarse. No. Pero además otra ventaja, que al ser online, tú lo llevas siempre en el móvil. No ahora, sino dentro de años, de 20 años. Y esto está contrastado. Es decir, lo que yo voy a explicar, lo mismo que se hace, y dice, bueno, pero en Estados Unidos hace lo mismo, y en Japón hace lo mismo, y en Corea o en Alemania, sí, esto está cogido, esto es normas internacionales. Lo mismo te hace un alemán con un japonés que un chino, porque cuando uno se rompe una pierna, lo mismo se la rompe un chino con un japonés que un americano, que un español. Y lo que hay que hacer es lo que hace todo el mundo. Entonces, no porque seamos más listos los españoles, esto está cogido de congresos internacionales donde cada uno, cada médico, durante muchos años, esto ya está más que estudiado, que no es una cosa nueva, han dicho cuáles son las mejores actuaciones y qué es lo que se debe hacer en cada caso. Es decir, por ejemplo, los libros que manejamos los españoles, pues son libros traducidos de los americanos, de los alemanes, de los japoneses, igual que ellos a lo mejor cogen artículos de ciertos científicos españoles, que tampoco España, sí, que todo esto no es una cosa que se nos ha ocurrido en Ubrique o que se nos ha ocurrido en Madrid, no. Esto es lo que se hace en todo el mundo. Cosas sencillas que cualquier alemán o cualquier inglés o coreano, pues la haría igual que el español porque es lo que hay que hacer. Pues vamos precisamente con esos conceptos, esos temas que se van a tratar. ¿Cuáles serían? Bueno, al principio es el concepto de primeros auxilios. Es decir, ¿qué se entiende por primer auxilio? Es la atención que hay que aplicar a una persona que necesita una atención sin demora. Es decir, mientras llega a los servicios sanitarios. Una vez que llega al servicio sanitario, pues ya tú dejas de hacer, le explicas lo que has hecho y punto. Y ahí terminas tu actuación. Hay una parte fundamental, a mí me llama mucho, la atención y tengo mucho interés en los accidentes de tráfico. Los programas que tenemos Radio Brique periódicamente, cada 2 o 3 meses damos un toque, porque se olvidan las cosas siempre en toda la vida, hay que refrescarlas, y aunque gracias a Dios, no a nosotros al menos, dice, yo es que tengo 40 años, nunca he visto un accidente de tráfico, gracias a Dios, pero cualquier día tú lo presencias, o se te cruza un niño, o vas por la carretera y ves, y todavía no ha llegado ni la ambulancia, y acaba de ocurrir, y se puede formar un cipitote, porque es que resulta que hay personas con muy buena intención, que quieren socorrer, pero no tienen ni idea. Y algo que han escuchado una vez en televisión que de oída, sin de pasada, el otro que le dijo, y muchas veces hacen actuaciones que son incorrectas, aunque tengan toda la buena voluntad del mundo. Y entonces, tener cuatro ideas claras sobre qué hacer y qué no hacer y cómo avisar. Eso es básico, uno de los elementos que se van a tratar, qué hacer en caso de accidente de tráfico. Luego, otros contenidos como la reanimación cardiopulmonar o la pérdida de conocimiento, ¿no? Efectivamente, eso es bastante frecuente. Es decir, personas que van por la calle, en grupo de amigos, están sentados y ahora están todos hablando y ven que una persona está paseando y se cae. O uno de los amigos, ¿no? O tu familia, o tú mismo. Es decir, que es que, por ejemplo, en este caso, yo soy médico. Y si yo pierdo el conocimiento, yo no me puedo atender a mí mismo. Entonces, si yo no enseño a los demás qué es lo que deben hacer, para que me atiendan a mí, lo que me gustaría que me hubieran hecho. Yo sé que usted no es médico, pero por lo menos, oye, usted no me da nada de beber si he perdido conocimiento. ¿Por qué? Porque me voy a ahogar. Al menos no me muero porque se me ha dado la atención, pero si me da agua para que me reanime, me está ahogando. Me muero por lo otro. Es decir, saber qué hay que hacer y qué no hacer. Por ejemplo, una persona, ¿cómo hay que ponerla hasta que llegue la ambulancia? Pues hay que ponerla de costado, por si le llega un vómito. Si está boca arriba y le llega un vómito, se ahoga. Si está de costado, ¿y cómo se pone de costado? Hay una técnica muy sencilla, que es poniéndole el brazo de una manera y la pierna de otra, y ya no se vuelca y se pone, porque al menos ahí a mí ha sido un accidente y hay varias personas con que están inconscientes, entonces tú tienes que atender a otro, no va a estar pendiente de uno y los demás que se mueran o que, y entonces pues técnicas muy sencillas, que en 30 segundos sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y actúa adecuadamente. Y cómo avisar. Hay personas que no saben dar un aviso. ¿Por qué? Mire usted, que ven usted a la carretera que ha habido un accidente de tráfico. ¿Dónde? Sí, cerca de Villamartín. Y te cuelgan, pues está nervioso. Oye, pero no ha dicho ni el punto kilométrico, si hay 3 heridos o hay 40 para llegar a 3 ambulancias o llevar 20 ambulancias, si hay una serie de cosas que parecen tonterías, pero nerviosismo, o no deja un teléfono de contacto porque tú ya estás casi sin batería. Mire usted que mi teléfono está sin batería, le voy a dar un teléfono de alguien acompañándome para que le vaya. Y son pequeños detalles que el nerviosismo y la falta de información pues puede hacer que las cosas vayan bien o no vayan bien. Las heridas, las hemorragias, las convulsiones, los traumatismos son otros de los aspectos también que se van a tratar, ¿no?, en ese taller. Sí, las hemorragias son muy escandalosas. Es decir, un crío o una persona mayor empieza a sangrar por la nariz, a lo mejor, hombre, si se ha dado un golpe, pues mira, la mosqueta que se decía, ¿no? Pero si no sabe de qué y sangra muchísimo, eso te pone todo de sangre perdido. Y pues la verdad, hay gente hasta que se desmaya al ver sangre, y simplemente de la nariz. Y entonces tú no sabes lo que hacer, ¿no? Y hay pequeñas cosas que hay que conocer. Cuando acudir al médico, cuando no, por ejemplo, las caídas de los niños muy frecuentes. Los niños lo hacen todo corriendo. Quien tenga niños chicos, hombre, algunos niños son más tranquilos que otros, pero todos lo hacen corriendo, son como ratones. Y entonces son frecuentes las caídas. Normalmente las caídas de los niños no tiene importancia. Un mayor se cae, se rompe la cadera o se rompe un brazo, pero los niños son de goma la mayoría. Pero hay veces que llaman mucho la atención, se sale un bollo muy grande o se hace un corte. Pues es interesante conocer lo que hacer. Luego también los golpes de calor. En esta época del año ya parece que estamos pasando, ¿no?, de los calores que hemos tenido, pero bueno, golpes de calor. Pero llegarán. El año que viene. Esto es como comentábamos antes, el día de la marmota, todo se repite. Y las quemaduras, ¿no? Son otro. Sí, las quemaduras es frecuente. Las quemaduras son frecuentes, no porque los niños fumen y anden, pero sobre todo a nivel doméstico. A nivel doméstico, pues, o con bebidas calientes. Y entonces, pues, hombre, estos conocimientos son para los profesores, para uso interno, bueno, o propio. Pero que si alguna vez están dando una charla, bueno, una clase de sociales o de la asignatura que comentan algo, pues ya tienen conocimiento básico sobre qué es lo que en la práctica los médicos vemos todos los días. Normalmente, coge tú cualquier libro, cualquier revista o un libro y te pones mucha información. pero después a la hora de la verdad pasa como en todas las carreras. Tú estudias medicina 6 años o periodismo y sí, todo es interesante, todo es necesario, pero después hay ciertas cosas que son básicas y aquí lo que vamos a explicar es lo básico básico. Después, que quiera más, va a internet, le doy los vídeos, le doy esto, y si quiere le doy información de libro, pero esto es lo básico, que de memoria. Ahora, con la ventaja de que hacer online, tú lo llevas siempre en el móvil. Y hasta un accidente de tráfico, en un momento hasta así, ¡clac!, entra otra vez y sabes, por si se te ha olvidado alguno, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Pero antes ya lo has revisado y ya sabes dónde buscarlo. Claro. Luego además también se va a hablar sobre el ictus o la electrocución, ¿no? Sí, la electrocución no es que sea frecuente, pero los calambres. Ahora, hombre, hoy día las instalaciones eléctricas de las casas, de los colegios, pero todavía hay aparatitos, las radios, las televisiones, que están conectados a la electricidad. ¿Y qué significa? Que si un niño chiquitito, uno grande, empieza a manipular los enchufes, entonces estas cosas, en los colegios hay también calefacción, también hay enchufes, y entonces, pues, ante un niño, yo recuerdo, una desgracia, estando yo de médico en Prado de Rey, una excursión que hubo a, no sé si fue a las Algeciras o algo así, un niño de mayorcito, de 10 o 12 años, que ya era un niño chico, iba con el maestro, todos en grupo, y fue con un papel, la papelera a la playa, y la echó a la papelera. Le dio un calambre y murió, electrocutado. Esas son cosas, sí. Es decir, que la corriente eléctrica, por lo visto, la papelera estaba en el kiosquito, había un cable, algo pasó allí. Ah, vale. Y entonces la papelera era metálica y estaba conectada. Es decir, esto es un caso excepcional, pero que cualquier cosa, o una farola, que por cualquier cosa haya habido cualquier... No es frecuente, uh-huh. Pero cualquier calambre, cualquier cosa, pues, precauciones... Y con los niños que lo tocan todo, sobre todo los chiquititos, los mayores ya van teniendo información, y entonces precauciones, si un enchufe en un colegio está estropeado o algo, inmediatamente cortar la corriente, revisar los enchufes, y si a un niño le da un calambrazo, saber qué hacer, qué no hacer, un adulto, claro. O en tu casa, lo que sea. Luego se va a abordar también el tema de las picaduras y mordeduras, los atragantamientos, ahogamientos, y los cuerpos extraños. ¿Quién no ha recibido alguna vez llamada del colegio porque se ha metido un cuerpo extraño en algún orificio? A mí, mi mujer, como saben todos, se ha jubilado ahora, pero ha sido maestra durante muchos años. Y yo, la verdad, y me comentan, yo a los maestros los admiro. Aparte de la paciencia que hay que tener, porque si es una madre y tiene 2 niños y termina loca, continúa a tener 20 niños, cada uno de un padre y una madre, durante 5 horas, ¿no? O 25. ¿Qué? Y después, en clase, y llega un momento y tú en clase, a mí me digo, estos son grandes amaestradores, los amaestran, bueno, los tienen más o menos calladitos, haciendo sus cosas. Pero en los recreos, cuando yo paso por un colegio y aquí hay un chillerío, estos corriendo, digo, cualquier día jugando, uno le falta con el lápiz el ojo al otro, o le da un zumbido, o se mete la goma por la nariz, se mete... Digo, esto es bastante... Menos mal que los maestros tendrán una de la guarda detrás, ¿no? Porque es que eso es temible. Si los padres con 2 niños están todo el día detrás de ellos, que me voy a hacer una fechoría, con todos estos niños jugando y cada uno de una manera. Y además, que los niños son como ratones, lo digo yo, que están por todos lados. Donde menos te espera ahí, se ha escondido. Entonces, pues te puede dar con un lápiz, un ojo, o pincharse, o con unas tijeras de estas, aunque son romas, pero te puedes pinchar, te puedes cortar. Pues todas estas pequeñas cosas a veces dan mucho agobio. Claro. Y o un niño es diabético, o un niño es asmático. Entonces, pues, son pequeñas cosas, pero hay que saber las 2 o 3 cositas que en cada caso, y recordarlas. Yo estoy seguro que todo esto lo saben ya los maestros, los profesores, porque habrán hecho talleres y cursos. Claro. Pero que de vez en cuando un refrescón no viene mal. La corte de digestión, por ejemplo, y también los incendios son, por último, los temas, ¿no?, para concluir que se tratará. Exactamente, los cortes de digestión, la hidrocución, que es cuando alguien se mete haciendo un ambiente caluroso en agua fría, en las piscinas, en la playa, y dice, bueno, es que nosotros en nuestro colegio no tenemos piscina. Bueno, pero muchas veces a lo mejor se van de excursión, en campamento, en cosas, o te preguntan los niños, maestro, y eso de por qué hay que comer 2 horas y descansar y no sé qué. Pues bueno, tiene una cultura, bueno, y aparte que también sirve para los adultos. Claro, claro que sí. Bueno, pues son los temas que se van a plantear, los contenidos de ese primer taller de primeros auxilios online para profesorado de Ubrique. ¿Cómo se va a realizar? Porque me decías que se va a crear una lista de difusión para comunicarse y demás, porque eso es un taller online y será a través de WhatsApp, que es el medio, y correo electrónico, no seleccionado, para poder desarrollarlo. Pero ¿cuál sería el programa previsto, no? Sí, el programa es que, ya a algunos de los que ya se han inscrito, todos no, ya le he mandado yo información diciéndole que a partir de ahora se le va a mandar la información tanto a nivel del correo como del WhatsApp, y la misma información. Y dice, bueno, ¿por qué es repetida? Porque habrá quien esté en su casa y tenga abierto el ordenador y quiere ver la foto en pantalla grande. Y hay quien está en el parque o está en el recreo y dice, pues mira, voy a ver de qué tratan hoy. Y sí, es muy cómodo. Tú escoges las dos opciones. Por eso era que me mandaran el teléfono, el número de teléfono y el correo electrónico para ponernos en contacto. En el WhatsApp tienen que tener también mi correo. Mi teléfono. Yo le he dado mi teléfono porque me tienen que añadir, pero que si no, no lo reconoce. Entonces ya sabe quién. Y esa es la comunicación. Y ya digo, y una ventaja muy grande porque ya hasta indefinidamente ellos van a tener esa información ya registrada ahí. Uh-huh. Y con imagen e ilustraciones. Y es muy cómodo. Es por la comodidad de poder no quitarte el tiempo de acudir. Aunque después, la última sesión, ya lo comentaremos, para una sesión práctica. Entonces, una vez que se termine todo el temario, pues habrá una sesión práctica de unas 2 horas de duración, que esa ya sí es presencial. ¿Por qué? Porque aunque uno haya visto los vídeos sobre cómo se hace una reanimación, un masaje cardíaco, por ejemplo, no es lo mismo verlo que hacerlo. Tú te lo puedes saber de memoria, y yo puedo saber de memoria cómo se monta en bicicleta, pero hasta que no me monte en bicicleta... Eso no, yo puedo saber de memoria cómo da 100 pataditas a un balón de fútbol seguida, porque he visto el vídeo a Ronaldo haciéndolo y a Messi, los dos me han enseñado, pero mientras yo no coja el balón y lo haga yo, no aprendo. Uh-huh. Eso es así. Y entonces, pues, hay una sección donde aquí entra, entre otras cosas, la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Concejalía de Salud, en donde nos proporciona los maniquíes para esto. Además, el Ayuntamiento, a través de Virginia Bazán, que es la concejala de Salud, ya estuve en una conversación con ella a comienzo de esta nueva temporada ya del año 2017-2018, y le comuniqué esto y además hay otras cosas que vamos a hacer, y me dijo que nada, que la colaboración del Ayuntamiento, de la Concejalía de Salud, dentro de sus posibilidades, como es lógico, pues que está totalmente abierta para todas las actividades que hagamos en conjunto. Esta es una de ellas, y aquí sería, pues, en principio, los maniquíes, que ya se adquirieron hace un par de años, y que cada vez que hacen falta, pues las esterillas, los maniquíes, pues no la llevan. También, de todas maneras, también habrá taller, en el mismo taller habrá, mientras uno hace las prácticas con los maniquíes, otros hacen vendajes y otros hacen prácticas de curas. Sí, curas de heridas y vendajes de inmovilización, que es lo que ante una herida o ante una fractura, pues hay que movilizar una pierna, va en discusión al campo, un tobillo o una herida a la cabeza, como se venda, ¿no? Es muy sencillo, pero hay que saberlo. Igual, es muy sencillo coser un botón, pero hay que saberlo. Así que, pues muy sencillo, todo se aprende en la vida. Uh-huh. Esta sesión sería ya al final, en torno al 30 de noviembre, ¿no? Prácticamente una vez finalizado. Sí, no, ya esto no tiene fecha. Puede ser en noviembre, puede ser en diciembre. ¿Por qué? Porque los profesores, ya digo, por la mañana no pueden. Yo voy a hacer la práctica para uno solo. Serían, por ejemplo, por colegios o por centros. Uh-huh. Si en el instituto hay, por ejemplo, 10 personas, pues iría allí. Ellos no se desplazarían. Lo harían en el mismo centro cada uno, para evitar. Hombre, entonces que en un centro solamente haya 2 inscritos, no hay. Entonces digo, mira, pues vamos a hacerlo en el centro tal que hace grupos por lo menos de 10 o 15. Uh-huh. Y entonces iríamos allí el día que ellos me dijeran, que sería generalmente por la tarde. Hay veces que ellos van por la tarde para sesiones burocráticas o para atender a los padres, o hay veces que no tienen cita con los padres, si se puede, o citan a los padres en horario, por ejemplo, los padres van a citar de 7 a 8, pues de 5 a 7, ese día que ellos me digan, nos quedamos de acuerdo, yo voy al instituto y o al colegio, al centro que sea, y hacemos las prácticas allí. Las dos, hombres, para que lo que ellas saben, porque lo van a saber en forma teórica y en forma visual, pues es muy sencillo. Una práctica de masaje cardíaco es muy sencillo, pero hay que hacerla. Y un vendaje muy sencillo, pero son 3 o 4 técnicas que hay que hacerla. Y se hacen y ya está. Ellos llevarían sus propias vendas. Yo le diré comprar una venda de 10x10, de 10 metros por 10 centímetros, y otra de 5x5. Una es para las muñecas y para las manos, y otra para las partes más anchas del cuerpo, y esa venda para ustedes, por supuesto. Cada uno lleva su venda y después se la lleva para que practique con el hijo, con la mujer, con el marido, ¿eh? Y allí hacémoslo 3 o 4 veces. Primero lo hago yo en la práctica. Uh-huh. Yo soy el que hace el masaje, yo soy el que hace el vendaje, los demás me observan. Después ellos lo hacen y yo lo superviso, los voy corrigiendo si hace falta, y después ellos se corrigen a sí mismos, y yo superviso al que corrige y al que es. Cada práctica tiene 3 fases. La hago yo para que ellos vean, después lo hacen ellos, yo lo superviso y después ellos mismos se corrigen y yo veo si el que corrige adecuadamente. Es muy simpático. Está muy bien. Y yo voy a decir que todos los talleres que he hecho, en todos los exámenes finales, ya digo, tanto de práctica como teórico, a través de forma de test, de preguntas múltiples, todos aprobaron. Todos aprobaron. No porque sea muy fácil, sino simplemente porque lo leyeron. Hombre, fácil es. Todo lo que se aprende en la vida es fácil cuando lo sabes. Y todos aprobaron, simplemente eso. Que, pero yo no había dado un diploma, aunque no tenga valor académico. Además, también lo firman la señora alcaldesa, Isabel Gómez también. Pero, en fin, el técnico soy yo. Y yo no doy nunca ningún diploma si realmente no... Por muy sencillo que sea. No asimila los conocimientos, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, aquí hay que decir que también interviene, aunque claro, siempre está un poquito oculto Manolo Ramírez, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que diseña toda la página web, el anuncio, control, y ahora está haciendo un trabajo de, en fin, ya él hablará en Instagram y demás, extraordinario, que en fin, esto ya lo dejaremos para una próxima sesión. Me gustaría que también viniera para que nos explicara exactamente todo lo que hay ahí metido. Ahí hay una labor informática enorme. Todo el trabajo que se hace a través de la Escuela de Salud, que tiene, bueno, pues esa representación a través de la propia web de la Escuela de Salud. El responsable un poco de contenido es Antonio Rodríguez Carrión y el responsable de la parte de formato es, en este caso, Manuel Ramírez. Y voy a decir una cosa. Bueno, la página, como saben todos, se llama especialistasya.com. Y cuando se elaboró, yo antes me fijé en lo que había en España, claro. No para copiar, sino para saber más o menos y para no repetirme. Si yo veo que hay una página que hace lo mismo que nosotros, pero mejor, digo, es un trabajo tonto. Le hago un enlace y que vaya al otro, para que voy a hacer yo un trabajo y otro. Y nuestra página no es que sea mejor ni peor, es diferente. Yo he visto las páginas que hay por ahí y los contenidos y he procurado hacerlo a mi manera, pero ver lo bueno que hay y ver lo que falta en alguna, lo que hay en otra. Y nuestra página, hoy mismo lo estuve viendo, entré para ver cómo me mandó Manolo una información sobre las mejoras que había hecho la página, bueno, mejoras añadidos y los certificados de calidad a nivel internacional que tiene nuestra página. A nivel nacional e internacional, eso se encarga Manolo de mandar la página para que la analicen, para que la estudien. Yo creo que Ulrike puede estar satisfecho de la labor que ha hecho Manolo, en fin, y todas las personas que me dan sugerencias de la página de salud que tenemos. Una web bastante completa sobre cuestiones del ámbito sanitario. Actualizada y cosas que interesan al público en general, que es el destino. Esto no va destinado a médicos ni enfermeros como enseñanza a ellos, sino solamente le puede servir a ellos como apoyo o como material para sus labores. Ellos saben mucho más, por supuesto, de lo que pone ahí, pero está en los últimos adelantos que hay, la última información que hay sobre sanidad y, aparte de los conocimientos ya clásicos, pues ponerlo en un lenguaje asequible a todo el mundo. Además, lo interesante quizás de la página web, como todo, ¿no?, en la red, es el hecho de que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder y puede, bueno, pues asimilar, ¿no?, esos contenidos que allí se recogen, no es exclusivamente local, ni mucho menos. Exactamente, y en un lenguaje que no es un lenguaje científico estricto, sino que es un lenguaje que, en fin, la gran mayoría de las personas entienden perfectamente y pueden captar. A uno, por ejemplo, le interesa más un artículo que otro. Aquella persona que tenga, que digo yo, una diabetes, pues cada vez que veo un artículo de diabetes, uy, a otro a lo mejor la diabetes le trae sin cuidado porque no es diabético. En fin, hay que ser un poco elástico en este sentido de poner muchos temas muy diversos que pueden parecer algunas veces muy específicos, pero están explicados y es porque las enfermedades, unas son más frecuentes y otras son menos, pero hay que abarcar a mayor población posible para para que todo el mundo se sienta reflejado. Pues especialistasya.com es la página web, ¿no?, a la que nos estamos refiriendo. Primer taller de primeros auxilios online para profesorado de Ulrike. Recuerden que se va a ampliar el plazo, pero en principio, bueno, pues las plazas son limitadas hasta las 50 primeras solicitudes y se impartirán el mes de noviembre, del 6 al 30, con diferentes contenidos, todos relacionados con el ámbito de los primeros auxilios que se va a impartir para los docentes, ¿no?, de nuestra localidad, para el ámbito del profesorado en Ulrike. ¿Qué más podemos decir sobre bueno, este tema? Bueno, decir que la semana que viene, cuando ya empecemos otra vez este curso en Radio Ulrike, pues habrá otras novedades. Yo no voy a decir exactamente detalle, pero puedo adelantar que ya está bastante avanzado un taller de 8 horas de duración seguidas, un sábado, con almuerzo incluido, con desayuno y merienda. Y que, en fin, ya lo adelanto también, que no va a ser como los que de esto se hacen en todas partes del mundo, en Madrid, en Tokio, en Nueva York, talleres de una semana o hasta de una jornada de 8 horas, pero te valen 300 o 500 euros. Aquí va a ser gratis. Es decir, gratis, bueno, yo no voy a cobrar, solamente que cada uno tendrá que pagar su propio almuerzo, si es que vaya a comer, o su propio café, o su propia café de merienda. Es decir, que el único gasto que va a haber es que cada uno haga en sí mismo. Y todavía está, en fin. No, el temario ya lo tengo. Entonces lo que ahora se está en estudio es el lugar, porque se hará en Ubrique, esperemos que sea en un lugar que sea cercano a la, todo el mundo, que no haya que ir en coche, y en fin, que y que ese día no haya boda o no haya una celebración para que los salones estén dispuestos, y a ver si pues, se puede obtener el salón gratis, en fin, porque de claro, cara, de cara a... para que los que se apunten, yo pretendo que damos que cueste, lo único que le, el ayuntamiento también va a participar, pero uh-huh. se participa con fotocopias, con carteles, en fin, y, pero claro, si ya nos cobran el local, pues ya es diferente. Así que procuraremos, se lo he dicho, se lo he decir, esto se lo he propuesto a una entidad de Ubrique, un colectivo, en fin, yo después se lo, si esto sigue bien, si sale bien, no es demasiado trabajoso la organización, más adelante se repetiría porque ahora es limitado, porque es un tema muy interesante, en principio es el estrés y la salud. El estrés de la salud, cómo repercute, por ejemplo, el estrés económico, es decir, las finanzas familiares, el día a día doméstico, las relaciones con los bancos, con las hipotecas, con los seguros, el seguro a todos los riesgos del hogar, el seguro del coche, más caro, menos caro, lo que te cubre, después los disgustos que te da. Me parece que no, pero te puede dar mucho dolor de cabeza la economía doméstica, el gasto de los niños, en que gastar dinero, que no me llega a fin de mes, pero después tienes allí todos los días el último móvil de última generación, lo tienes tú, lo tiene tu niño, tiene, en fin. Entonces, hay una serie de cosas que no nos damos cuenta, que lo hacemos sin querer, y cuando te das cuenta no te llega. Entonces, o la cotización, te llega ya la jubilación y no sabes ni lo que has cotizado y después puede haber sustos y sorpresas. Y si esto hay que trabajarlo de joven, es una serie de cositas. Y aparte de esos hábitos saludables, la obesidad, el tabaco, el alcohol, el ejercicio. En fin, una jornada que yo creo que se queda corta, pero más de 7 u 8 horas no, tampoco vamos a bajar sus descansitos. Entonces, pero en fin. Yo, es una cosa nueva, yo no lo he visto en Ubrique, yo llevo aquí 25 años en Ubrique, 20 años en Prado de Rey, en fin, yo en Andalucía me leo todas las revistas médicas y demás, no lo he visto en Andalucía, un taller de este tipo, así que pues soy pionero en Ubrique y yo creo que en principio no va a ser extensivo a todos los ubriqueños, lo siento, será solamente a un colectivo y ya lo diré cuál es. Y, pero en fin, después, si se hace falta, pues se repite, ese es que haga falta. ¿Tiene fecha aproximada? Sí, sí, el día 28. Es decir, en principio el 28 de octubre, que es el último día antes de que cambien el horario. Es sábado, al día siguiente es el día de... Último domingo de octubre. Exactamente, cambian el horario, además es la carrera de las nutrias. Sí. Y entonces, pero antes de cambiar la hora, porque para no, aunque sea, yo quiero que sea en el núcleo urbano de aquí, para que no haya que desplazarse en coche, pero es de noche ya prácticamente, a las 7, si terminamos a las 7:30, a las 8, sí, es de noche ya. No se haga muy tarde. Habrá que dejar que tenga niños, pues tendrá que dejar a los niños con la abuela, y si la abuela que los cuida, dejarlo a sus madres. Así que ya sea bien como puedan. En fin, pues es el de cara al futuro, ¿no? Ese de proyecto en torno a la jornada sobre salud titulada El estrés y la salud, que se impartiría el próximo 28 de octubre en nuestra localidad y que iría dedicado a un colectivo en particular. Y dice, ¿quién lo va a dar? Lo voy a dar yo. Todo. Dice, ¿las 8 horas? Las 8 horas. ¿Por qué? Porque no va a traer ningún invitado. Nadie. A nadie. A nadie. ¿Pero por qué? Por un motivo. Yo me lo piso, yo me lo como. Exactamente. Pero por un motivo. Es decir que, bueno, lo que se va a explicar allí son cosas generales, en mi experiencia en muchos años de médico, pero por un motivo. Porque como es el primer taller, si yo veo las preguntas que allí me harán, porque además habrá una parte, ya lo explicaremos con detalle, unos 15 minutos donde estarán grupos de 5 o 6 personas, en donde se tratará, por ejemplo, en qué se gasta, cuánto se gasta en comida una familia de con 2 hijos al mes. Y dice, pues 300 euros, 400, pero vamos a ver, ¿cuánto vale un puchero? ¿Cuánto vale un esto? Y por grupo van sacando tal, tal, tal, y vamos, y después se analiza todo eso. Y eso, si ya llamamos invitados sin saber exactamente qué es lo que se le va a preguntar, entonces yo ahí ya me voy enterando de las preguntas. Y ya yo, cuando venga el invitado, sé a quién invitar, porque el perfil que debe tener ese invitado, las preguntas más o menos que le van a hacer, para que también, y para que no se enrolle, y en fin, y esto va a ser un poco un plan piloto, plan piloto para yo saber, y yo no quiero tener un invitado donde después o tenga que dedicarle 2 horas, o él no sepa exactamente qué es lo que queremos de él, entonces pues, si después no, invitado no habrá problema, porque psicólogos, economistas, abogados, a eso tenemos gracias a Dios, no brique, seguro que todos participan encantados, ¿no? Pero no, tampoco quiero traerlo sin decir exactamente a qué se le invita, ¿no? Vale, pues en principio a modo de experiencia piloto sí que se va a desarrollar la jornada. Y muy interesante. ¿No? Yo creo que además yo estoy muy contento porque a mí me ha permitido conocer, saber muchas cosas que no sabía porque al preparármelo dicen que el que da una charla o una clase que mejor que más aprende, y es verdad, tú dando conferencia te tienes que leer muchísimas cosas y el que más aprender es tú, para después resumirlo un poco de tiempo. Y yo aquí me he tenido que leer todas las hipotecas, las relaciones con los bancos, los intereses, las preferentes, me he tenido que leer la cláusula suelo, me he tenido que ver cuánto te deja una cuenta corriente, cuánto está asegurado tu dinero, si tú dices hasta 100.000 euros está asegurado. Bueno, esto habría que verlo. Así que, en fin, una serie de cosas que los bancos van en letra pequeña, los seguros, el seguro a todo riesgo de tu casa va en letra chiquitita, el seguro del coche va en muchas cosas en letra chica, y las letras grandes, que son dos o tres, no están, están al final y más chicas todavía. En fin, una serie de cositas muy curiosas, que todas las conversaciones de las bodas, de los bautizos, saldamos muchas veces, y que te enteras tú, y además, allí yo todavía voy a aprender mucho más de lo que me digan allí en la charla, y sobre todo las comidas. Así que como una comida comprada en un lado o en otro, el mismo vale un más, aquí vale menos. Esas cositas curiosas que, o en tal tienda te arreglan tu ropa, o en tal, lo que sea. Esas cositas que se aprenden así en saltear y que aquí va a ir todo junto. Bueno, pues ahí quedan esa jornada sobre salud, el estrés y la salud, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de octubre. Nosotros queríamos quedarnos con el primer taller de primeros auxilios online para profesorado de Ubrique, informándole del mismo, que como decíamos se va a desarrollar del 6 al 30 de noviembre y cuyo plazo para inscribirse se ha ampliado durante estos días, ¿no? Podríamos decir. Sí, Antonio. Seguramente en esta semana. Lo voy a ampliar para que no haya tampoco, hombre, todavía falta hasta noviembre y yo calculo así que me va a dar tiempo. Tengo varias actividades, pero me va a dar tiempo de ampliarlo. Pues con esa información nos vamos a quedar, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en la mañana de hoy para informarnos de esta otra cuestión y bueno, pues seguiremos hablando, ¿no, Antonio? Pues nada, la semana que viene, si Dios quiere, pues estaremos aquí otra vez. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.